Dilo desde la montaña, dilo desde la montaña, dilo desde la montaña, desde la montaña, valles y montes por doquier. Dilo desde la montaña, desde la montaña, que Cristo volverá. Dios desde la montaña, dilo desde la montaña, desde la montaña, valles y montes por doquier. Dilo desde la montaña, desde la montaña, que Cristo volverá. Estaba yo buscando mi buen Salvador, me vio necesitado y Cristo me ayudó. Montaña, valles y montes por doquier. Dilo desde la montaña, que Cristo volverá. Mi Dios es mi esperanza, me guía con su luz. Me lleva de la mano al Redentor Jesús. Desde la montaña, valles y montes por doquier. Dilo desde la montaña, desde la montaña, que Cristo volverá. Dilo desde la montaña, desde la montaña, desde la montaña, desde la montaña. Cristo.